la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche, en cada estrella. En cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, abrázame un rato. ¿Vamos con el clima? Dale. Bueno, estábamos ahí otra vez con Abel Pintos. Y bueno, ahora vamos con el clima de Berisso. Hasta ahora hay 15 grados, ¿no, Julia? Y bueno, hay humedad, hay 85%. Y viento a 13 kilómetros. Así que ese es el clima hasta ahora. Bueno, ahora vamos a presentar como un radioteatro de Natasha en las vacaciones. Y bueno, esta vez no lo hicimos nosotros, es como un narrador que lo hace. Y bueno, espero que lo disfruten. Ahí va. Querido diario, te escribo en el diario porque ya empezaron las vacaciones y es muy lindo porque no hay que levantarse tan temprano. Igual yo me despierto igual porque ya estoy acostumbrada, a Patty le pasa lo mismo. Entonces medio me aburro hasta que se puede llamar por teléfono y ni la tele me dejan encender. ¿Y yo qué culpa tengo si ellos van a trabajar más tarde que ni con Raffles, que es el perro, puedo jugar porque ladra? ¿Y qué quieren? ¿Que cante? ¿Quieren el Raffles? Entonces como me quedo sola, viene la Abu Marta y me cuida un día, otro día voy a lo de Patty, nos cuida una tía de ella más triste que la acompañamos porque se peleó con el novio y nos cuenta siempre lo mismo. Pero no le decimos nada porque le hace bien a ella. Son re lindas las vacaciones porque uno se acuerda así, por ejemplo, de los amigos de la escuela y las cosas que hacíamos. Y un poco extraña, la verdad, la compu no me la dejan usar porque dicen que la usan para trabajar y los chicos no tienen que chatear solo. Pero yo le digo que chateamos con la Abu Marta y ella dice, a mí no me metan con ese aparato que no entiendo nada. Y prende la tele, una telenovela más para llorar que no sé qué. Ahora vemos esa que una chica que iba a casarse descubrió que el novio era el hermano porque el papá del chico había estado de novio con la mamá de la chica y a ella la raptaron sin que se diera cuenta. Y el papá del chico... Bueno, ahora no me acuerdo. Yo le digo, Abu, esto es una desgracia atrás de la otra, porque está por terminar, me explica ella. Ah. Mamá dice que no ve la hora de que empiece la colonia. Anda vos, le digo yo, porque es más aburrida, es la de un club de acá cerca. Entonces es la más barata, porque los profesores no están recibidos del todo. Y nos dejan jugar, o se ponen a jugar a las cartas entre ellos, y ahí ni que hablarle se puede. Hay uno que es el más divertido, pero ese se tira a la sombra y duerme la siesta, porque siempre se acuesta tarde, dice. Decí que está la pileta, que los chicos no podemos hacer pis, porque siempre dicen que le echan un liquidito que se te pone rojo todo alrededor del que se hizo pis. Pero Jorge tendría que ser como Saturno, por lo menos, porque siempre dice que se hace porque no quiere ir hasta el baño, total se filtra el agua, dice. Un asco nos da con Patty y no nos queremos más meter más ni locas. Además te metes y cada grupo son 15 minutos, porque hay muchos inscriptos. Que no haya muchos inscriptos, le decimos con Patty, pero el profe nos mira nomás. Y hay que hacer fila antes y ducharse, y cuando te metes no se puede nadar toda la profundidad por el peligro. Y te dejan hasta la mitad y te tirás agua o haces lío, te sacan. Con Patty nos pusimos a entrenar que una tenía de las manos y la otra pataleaba, pero le pegamos a un nene en la cabeza porque no había lugar. A veces parece que pasó toda la mañana y mirás el reloj y apenas son las 10. Con Patty nos juntamos todos los días, pero es después de comer y ella me llama, ¿cuándo vas a venir, nena? Y después de comer, Patty, porque no quieren que moleste a esa familia. ¿A cuál? Me dice ella. A la tuya, nena. Disfrutá, Natacha, disfrutá, me dice la Abu Marta. ¿Qué daría yo por volver a tu edad y jugar con mis amigas? Y pum, se chanta en la tele. Abu, pero si ni me dejan que vengan las chicas a la mañana. Aguanta un poco que ya va a empezar la colonia, me contesta. Y a mí se me ponen los pelos de punta, por lo menos, porque siempre está llena de chicos que ni los conoces. El año pasado llegábamos y había que elegir o teatro o cerámica o expresión corporal. Decime vos. Con Patty elegimos charlar entre nosotras, profe, pero no se podía, había que hacer algo creativo, y dale con hacer algo creativo, y dale con hacer algo creativo. Repodrida nos tenían con hacer algo creativo. ¿No te gusta el teatro? Sí, le decía yo, pero ir me gusta. No aquí, que hace un calor, porque la sombra de árbol del teatro no alcanza para todos. Chicos, oigan la consigna, formen grupo, preparen una obra y después la hacemos. Más porquería la consigna. Con Patty escogíamos cerámica, porque los ponían debajo de un árbol con más sombra. Eso cuando no había viento, porque si venía viento, de ese lado daba más tierra. No sé de dónde salía esa tierra, que te la pasabas tragando con los ojos cerrados. Y salían unos inventos con la cerámica. ¿Qué es esto tan hermoso que hiciste, mi amor? Preguntaba la profe, que era toda buena porque era el primer año que trabajaba. Si ni pude ver, señor, porque no se puede abrir los ojos, ¿vio? Entonces nos daban a elegir otra actividad y con Patty primero mirábamos cómo era el árbol, pero escogimos música que no había. Y les pareció buenísima la idea y nos trajeron una guitarra, pero yo quería tocar batería. Entonces, como no tenía, nos chantaron en expresión corporal. Decime vos qué tiene que ver. Toda nena eran en expresión corporal, porque a los chicos les daban fútbol y armaban equipos de 23. Total, la cancha es grande, decían, pero Jorge dice que no le dejaban patear dos veces la pelota, porque son muchos y si la patean dos veces el profe para el partido y sigue el otro equipo. A Rafle no nos dejan que lo llevemos a la colonia, pobrecito mi perrito, mi hijito de mi corazón. Yo este año prefiero más que nos quedemos en casa con Patty, que nos sentamos y jugamos a la maestra. ¡Ah, me acordé! El papá del chico de la telenovela no era que había muerto, como le dijeron a la mamá, y por eso ella se puso de novia con otra. Nada más que se le había perdido la memoria al papá, no sabía ni quién era el papá, ella sí. Con Patty decimos que tendrían que dejarlos casarse igual, porque no es culpa de ellos que ni sabían que eran hermanos por no saber. Abu Marta, déjanos chatear un poquito, por favor, le pedimos, pero ella dice que aguantemos un poquito que termine y nos hace la leche, ni que fuera lo mismo. La parte del papá que perdió la memoria es la más trucha, porque se le caen las cosas de las manos, camina que se tropieza, se choca con todo porque no lo ve con las puertas. Más malo el actor para mí es que estudió en la colonia. Con Patty, para no aburrirnos, jugamos a la ortografía y nos hacemos dictado, revisamos las cosas de matemática, total, para seguir practicando. Es más fácil, como ya tienen los resultados del año, las cuentas, cualquier cosa nos fijamos. Después viene así, la Navidad, el Año Nuevo, salimos con papi y mami, que no se decidieron todavía dónde, y después ya falta poco para volver a la escuela y empiezan las clases de nuevo. ¡Vivan las vacaciones, Natacha! Y ahora... Bueno, gente, volvimos del tema que hicimos recién. Bueno, y ahora vamos a tener un Anonymous. Bueno, que nos va a decir, nosotros hicimos un nuevo bloque que se llama que nos hacen preguntas y el es Anonymous, una pregunta, claro, es una pregunta para cada programa. Sí. Esto. Por ejemplo, esta que vamos a hacerla hoy es ¿Qué nos parece que los chicos fumen? Sería hoy. Esa es la pregunta de hoy. Bueno, y ahora no vas a contestar el Anonymous. Claro, y la idea es que acá con los chicos del programa, cada uno le preguntamos esa pregunta y qué nos puede decir, lo que les parece. Pero ustedes no lo conocen a la persona. Va a estar acá, pero, o sea, ustedes no lo van a ver llegar ni lo van a ver salir. Es un Anonymous. Y pueden acercarse, los que están ahí afuera, a decir qué le parece el cigarro para ustedes. Sí, bueno, los que vamos fuman. Con una música y volvemos. Ariana Grande, Problem. I without you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Bueno, vamos a hacerle la pregunta de Anonymous. Va a contestar, no lo veo ni venir ni pasar a Anonymous. Bueno, te pregunto. ¿Qué te parece que los chicos fumen? El Anonymous contesta. Me parece mal que los chicos fumen porque le hace mal a los pulmones. Perfecto, lo que piensa el Anonymous. Y lo que piensa la otra gente que me estaba diciendo y no se animan a decir es que... Es que, por ejemplo, el anónimo fuma, aunque le haga mal, pero fuma. Y no, chicos, tiene 40 años. Y y bueno, y a los niños, le vamos a preguntar a Celeste qué le parece. Bueno, me parece... Bueno, ¿qué te parece que los chicos fumen? Bueno, a mí me parece mal, porque la verdad... No habría que meterse, pero estarían haciéndose mal a su salud porque no es tan sano como todos creen. Igual tenés razón en eso, pero porque si vos probás un cigarrillo o al otro día probás otro y otro, y otro ya te envicias del cigarro y no querés sí, dejarlo. Sí, exacto, eso es muy obvio. Y también, bueno, además del cigarrillo hay otras cosas, por ejemplo, como eso. El porro. Con el porro, entre otras cosas más que hay. Y la verdad que es un vicio, como todos dicen, y es muy difícil dejarlo. Por eso, si lo agarras de chico, es muy... Es peor para vos. Es peor para vos. Bueno, vamos con un tema y... Seguimos con Gustavo Cordera. Y seguimos con Gustavo Cordera. La bomba loca. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Ah, si no te encuentro me voy a morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Me fui, lo que ves es solo una apariencia.

vamos a hablar del Teatro Comunitario de Berisso, calle Nueva York. No, déjame que te lo... Bueno, vamos a decir que el septiembre, 27 de septiembre, 26 de septiembre, es el cumpleaños de Teatro Comunitario de Berisso. Teatro Comunitario de Berisso. Y lo festejamos, no sé más bien, pero sí, me parece que en el Terraplén, para que vayan todos, va a haber murga, todo eso. Y a ver qué más, me acuerdo lo más. Bueno, y hoy hay teatro comunitario, si quieren participar, hoy hay desde las 7 hasta las 22 horas. Y en el Casa de Cultura enseñan señas para sordo mudo y que cobran 100 pesos. Ahí está. Vamos con el tema y volvemos. De Tan Biónica. Del lunes, todo lo que quieran contestar, qué le parece que los chicos fumen, lo pueden hacer a través de Facebook FM Radio Espacio Charlatana. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta del lunes próximo. La pregunta es: ¿qué te parece que un adulto le pegue a su hijo, que se peguen entre marido y mujer, o que se peguen entre amigos, o que se peguen como se peguen. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a pasar la canción de Montaner, Hoy tengo ganas de ti, para Florencia, que lo pidió. Y nos vemos. No nos vemos. Vamos con el tema. Bueno, nos despedimos después del tema. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decir adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Bueno, nos vamos despidiendo del programa. Muchas gracias a todos los que vinieron. Florencia me compartió el micrófono hace 5 minutos nomás. ¿Querés decir algo, Flor? Y... No. Nada. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Esto fue algo diferente. Para vos y para todos. Y cada uno especial.